¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Radio Espacio. Como siempre, a través de la señal de www.radioespacio.tk. Mi nombre es Mauricio Béjar y en esta ocasión me encuentro con mi gran amigo Roberto Díez. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado estos días, amigo? Bueno, estamos muy bien. No sé si tú has visto en la página, cada vez tenemos más visitas, lo cual nos pone muy contentos. De hecho, queremos saludar a todas las personas que nos visitan tanto en la página central de Radio Espacio, www.radioespacio.tk, como la gente que nos visita en la página Podcastellano, que también nos puede linkear desde ahí, y también la gente que nos visita en Podcaster. Oye, sí, mira, el otro día estuve ahí mirando un poco todo este cuento de las visitas y, bueno, por algo estoy acá, ¿no? Claro, de verdad. Está bien. De todas maneras. Oye, ¿qué te parece si le recuerdas a la gente el mail de contacto? Porque hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros participando por los premios que tenemos de nuestros patrocinadores, pero como siempre los vamos a dar más adelante quiénes son los ganadores. Okay. Recuérdale a la gente quiénes son, cómo se puede participar, ponte tú, mandando un mail. Claro, de todas maneras, mandando un mail, simplemente de esa manera, mandando un mail a radioespacio@hotmail.com, ustedes ya estarán participando en todo, con todos nuestros concursos, de Radio Espacio. También recuerden, como dijo Mauro recién, escucharnos a través de www.radioespacio.tk. Bienvenidos serán. Cada persona nueva que llega es un alma nueva por conquistar, señores. Claro que sí. Oye, también queremos invitarlos a que escuchen la versión de Clásicos del Rock, versión número 11 ya. La 11. La 11, mira. Sí, va, y aquí estamos en la versión número 15. ¿Cómo pasa? 15 semanas de radio ya. El tiempo pasa. Unos se suben, otros te bajan. Una cosa impresionante. ¿Cómo funciona la radio? Mira, la rima viejo. El tiempo pasa, unos se suben, otros se bajan. ¿Viste? No, sí. Me dejó algo de poeta el hombre. Bueno, en fin. Bueno, queremos recordarle a todos los amigos que nos escuchan la programación para el día de hoy. Comenzando con Rincón de Escritores. También tendremos la publicidad para emprendedores. Un día como hoy. El rescate. Reclamos reales. El panfleto acústico. Su opinión vale. Y por supuesto, la sección predilecta de la banda. De la radio. Bandas emergentes. Emergentes, claro que sí. Así que, bueno, esa es la programación que tenemos para este programa número 15. Décimo quinto. Bueno, que no ha ido bastante bien. Eso nos tiene bastante contentos. Han llegado hartos mails. Hemos tenido bastante contacto con la gente en terreno, lo cual también se han creado lazos de amistad incluso, lo cual es muy positivo, ¿no? Claro, así estuve viendo el otro día con centros culturales por ahí. Claro que sí. Por ahí. Bueno, más adelante vamos a comentar un poquito de eso. Pero ahora cuéntame, ¿quién nos va a acompañar en la música para dar arranque a este programa décimo quinto? Bueno, desde Argentina, un grupo que siempre hace que hablar acá en Chile la otra vez con unas chicas por ahí. ¿Eh? Bueno, vamos a ir con Ataque 77 del álbum Otras Canciones de 1997 y un tema acá del señor Alberto Cortés, Callejero. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas a la madre. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos. niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todo. En esta canción echando al señor Alberto Cortés, Ataque 77, directamente a Argentina, señoras y señores. ¿Eh? Está bien. Oye, bueno, buena la versión, ¿eh? No, súper sí. Buena. Otras canciones tienen una... Interesante ese disco. Sí, otras canciones del año 1997, para que le pongan ojo, amigos de la radio. Claro. ¿Para qué comprárselo si es de Chileguare? Haciendo propaganda otras páginas. Bien, no, mira. No, o sea, simplemente para la oficina, viejo. O venía auspiciado. O te enojáis por todo. Llegaste auspiciado. Te enojáis por todo. Oye, ese era entonces Ataque 67 con el tema Callejero. Claro, de todas maneras. Mira qué increíble cómo avanza el tiempo en la radio, digamos. Y llegamos ya a una sección que es muy especial, que es donde he descubierto y he escuchado a personas fenomenales, ¿cachai? Que se llama Rincón de Escritores, señores. Claro que sí, una sección que es muy bonita, ¿no? Es una sección que permite extraer el arte de las calles, las letras, que no se pierden en un papel por ahí, y poder compartirlo con toda la gente que escucha esta radio urbana. La gente con contenido que escucha esta radio urbana. Pero por supuesto, amigo mío. Mira, ¿sabes que hoy nos va a acompañar un amigo nuestro que está ahí? Pero por favor, preséntalo tú. Tú estuviste con él. Dime dónde, cuándo, por qué, con quién, con cuántos, con quiénes. Mira, esta semana en Rincón de Escritores estuve en un centro cultural que se llama Ainil. Ainil. Ainil, sí. Mira, este centro cultural es bastante, bastante interesante porque estuve en el taller literario de cuento y poesía dirigido por el señor Sergio Sarmiento. Ya. donde pude estar compartiendo con la gente del taller y conocí a este personaje, a este amigo, que lleva por nombre Miguel Ortiz, ¿ya? Y él quiso compartir con todos los auditores de Radio Espacio un poema de su autoría y nos dejó este regalo. ¿Te parece si vamos a escucharlo? Y por supuesto, sería hermosísimo poder compartir un poco lo que nuestro amigo Miguel está haciendo. Bueno, entonces vamos con el señor Miguel Ortiz aquí en Rincón de Escritores. Hola, me llamo Miguel Ortiz y bueno, ahora quiero presentar un poema. Copas vacías y recuerdos entrecortados, la avenida sin nombre ni día. Descansa como una poesía sin canto, se pierde y olvida como una amistad infantil, como cuando fumábamos pito en el forestal y nos sentíamos reverdes de verdad. Me siento, me pinto de sol y si tarareo alguna estúpida melodía es porque mis indulgencias no han sido escuchadas por esa ninfa oscura. La bóveda oscura se abre y acaba mi hipócrita alegría. ¿Por qué los amigos se van en la noche? Quizás porque la luz no permite el silencio. A Emiliano Figueroa me voy, donde unas pocas lucas recibiré las lágrimas de mi soledad. Increíble. Oye, bien, ¿ah? No, súper bien. Mira, viste, si en Rincón de Escritores siempre quedan extractos de cosas, de escritos, de poemas, de cuentos. Hemos tenido hasta canciones. Estuvimos con un escritor de un libro, como tú bien sabes. Este segmento ha estado bastante condimentado, ¿no? Por el arte de la gente. Claro, es algo súper especial para uno poder escuchar, por ejemplo, esta poesía de carácter nocturno, de carácter de recuerdos, de cosas vagas, hermoso. Claro, no, que sí. Oye, de verdad el agradecimiento para nuestro amigo Miguel Ortiz, que quiso participar también que aquí en Radio Espacio para que todos escucharan su trabajo. Y esperamos que también prontamente pueda participar nuevamente, así como en Ainil. De hecho, tengo un par de visitas que hacer por ahí, porque hay mucho material por ahí que rescatar. No sé, vamos a estar en eso, vamos a estar pendientes. De hecho, me gustaría contarte y contarle a todos los amigos de Radio Espacio que este Centro Cultural Ainil ofrece muchos talleres, así como el de poesía, muchos. Ponte tú, a ver, por nombrarte alguno, rápidamente sería como tarot, técnicas escultóricas, cueca, elaboración de proyectos culturales, elaboración de proyectos sociocomunitarios, danzas árabes, confección de velas, relajación, cerámica modelada, pintura al óleo, teatro para niños, dramaturgia, confección de títeres, fotografía, teatro contemporáneo, orfebrería, yoga, reciclaje en fierro, mosaico, acercamiento a la dirección teatral, teoría y técnicas de confección de tambores y taller para divertirse. Oye, mira, déjate una, ¿eh? Mira, todo esto en, ¿cómo se llama? En Centro Cultural. Claro que sí, en Centro Cultural Ainil, que esto queda en Concha y Toro 52, Metro República. Para mayor información, nuestros amigos de la radio pueden comunicarse al número 688-2050 para poder participar de alguno de estos talleres que ofrecen en el Centro Cultural Ainil. Claro, de todas maneras, invitar a toda la gente que está escuchando. Me dicen por ahí que tú estuviste tocando por ahí, ¿no? Sí, fue emotivo. Nos tocamos allá con ¿cómo se llama? Yazuela, entre otros, La Deuda, y que nos hizo bailar a todos. Súper bien ahí, y agradecido también de poder tocar ahí, que fenomenal el lugar. Les recomiendo que lo vayan a conocer. La gente está ahí especial, es gente que está especialmente preparada para poder entregar está impregnada cuento. En cultura la gente que está ahí. De hecho, mucha buena onda, no hay, de verdad, sumamente recomendable que vayan ahí. De hecho, más adelante les tenemos un datito de también del Centro Cultural Ainil, pero eso vendrá en el panfleto acústico, pero eso viene más adelante, así que para que tengan ojo con eso. Cordialmente invitados, obviamente, todos los radio escucha, los radionautas. Los radionautas. Bueno, sigamos con la música, que no sé si te parece, me presentas a quien nos va a acompañar ahora aquí en Radio Espacio, edición número 15. Pero por supuesto, desde España, amigo mío. España nos acompaña. Y olé. Claro, desde España, y olé. Nos está acompañando uno de los grandes nuevos trovadores, digamos, Ismael Serrano. Ah, yo pensé que me iba a decir Milton Rosa. Milton Rosa, cariño. Cariño al tipo allá, y olé, y tal.

atención. Atención, inauguraron nueva sala. Claro. La probé este fin de semana. Fenomenal. Claro que sí. Y si tú quieres ser como Roberto Díez y probar la sala, solo debes llamar al 634-8917. Y recuerde que los arriendos de la sala pueden ser por hora o mensuales. Ah, claro. Así claro, que... Voy a extenderme un poquito. Juegue. Claro. Equipo Marshall para guitarra. ¿Ah? Un cabezal fenomenal para bajo. Buenas cajas para la voz. Una batería Tama, compadre, pero que está fenomenal. Y una sala que es amplia. Esa sala sí que está amplia, ¿eh? Amplia. Digna para correr. Pagáis una luca más de lo que pagas en cualquier parte y tenía un sonido fenomenal. Fenomenal. No, ha estado bastante bien todos los arreglos que ha estado haciendo nuestro amigo Edgardo. Un abrazo a la distancia desde esta humilde radio urbana. Sí, y adivina quién más nos acompaña en esta ocasión, amigo mío. Cuénteme. Nos acompaña el bar Rincón Ciudadano. Mucha risa ahí. Es que no me acuerdo la última vez que estuve ahí. No, sí me acuerdo, fue desastroso. Ok. Ubicado en calle 18, número 105A, comuna de Santiago Centro. Bueno, te cuento que ahí atienden de lunes a viernes. Desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Tú puedes dar fe de ello, ¿no? No, de todas maneras. Recuerde que todos los jueves hay música en vivo. Y los días sábados usted puede arrendar el bar para un evento. Claro que sí. Yo me acuerdo de aquel gran evento, el Música Rincón. Uf. Claro. Fenomenal. Si tú tienes, claro, si tienes un cumpleaños, una celebración, con cualquier tipo de celebración que tenga. Claro. Para eso existe Bar Rincón Ciudadano. Claro, un casamiento griego allá en Rincón Ciudadano, ¿cómo estaría, no? ¿Ah? Oye, claro, ellos son los cuatro patrocinadores que creen en esto de la radio urbana, así que les brindamos un aplauso desde acá, desde el... Bacanes. desde esta radio urbana como es Radio Espacio. Amigo mío, le cuento. Me pongo de pie, me visto de etiqueta para presentar al próximo invitado acá en Radio Espacio, amigo. Estoy hablando desde Argentina, el grande. Ah. Oye, no. La camiseta puesta ahí. No, de todas maneras, un personaje que yo admiro, personalmente yo admiro muchísimo. Me refiero al señor Pedro Aznar. Oye, este tema lo bautearon para ti, parece, la gente de aquí de producción, ¿eh? Es que conozco a la gente acá, a los productores, a los editores. Sí, está bien. Oye, también quiero un temita, pues. Ya, bueno, juegue. Mira, del álbum Parte de Volar, del año 2002, vamos a escuchar el gran tema Muñequitos de Papel. Que ha quedado del país este. promesas del ayer. Leche y miel, leche y miel. Si la historia de atenuar su traición, cuántas vidas de pesar pesan hoy. Muñequitos de papel, sorda piel, sorda piel. Mazapán y cordel. Cuando se largue a llover, ¿quién los va a guarecer? Testaferros del poder sin querer, cancerberos del Bueno, ya lo dije todo, ¿no? Pedro Aznar ahí de Parte de Volar. Oye, ese es el único tema de Parte de Volar que en vivo, ojo. Por supuesto, y te cuento como dato, claro, anécdota. Que sí. ¿Ah? Fue grabado acá en Chile, en el Teatro Oriente. Es la única, ¿cómo se llama? El único registro en vivo de aquel disco. Y chileno, ¿no? Bueno, y un datito para la gente de Radio Espacio, ¿está tocado con uñeta eso o con qué? Ah, no, eso está tocado con un destornillador. Mira. Con un destornillador, no, sí, el maestro Aznar solo, sin nadie más que lo acompañe, él, su bajo, su destornillador. ¿Paleta, bro? Creo que es paleta, es que mandaste Stanless. No, la verdad es que no lo sé. Oye, no, buen tema. Para que lo busquen ahí, es el álbum Parte de Volar del año 2002 del maestro Pedro Aznar. Pedrito, ¿no? De hecho, en la página YouTube pueden también verlo en vivo para que vean que es verídico que lo toca con un destornillador. Unas grandes versiones. Mira, te comento también, hay un cobereando a Beatles, sale este tipo en YouTube, búsquenlo. Tomorrow Never Knows. El tipo colgando, cantando y colgando, fenomenal, véanlo, véanlo. ¿Y eso por qué? A ver, ¿por qué sale colgando? Es para, por el cuento del efecto Doppler, que Lennon, ¿cachai? Cuando quería, cuando grabaron ese tema, Lennon quería hacer como que estuviera arriba de una montaña y estuviera gritándole a todo el mundo lo que él pensaba, la letra de la canción es preciosa todo esto. Y este gallo descubrió cómo hacerlo sin tanto perilleo, sino que era simplemente él estar en movimiento sobre la banda que está tocando. ¿Sí? Muy, muy, muy bueno. Muy buena idea. Vieron, mira, sí, una enciclopedia que está en el otro micrófono aquí en Radio Espacio. Pero de Pedro Aznar no va. Oye, llegamos a una sección que lleva por nombre Un Día Como Hoy, donde queremos marcar ciertos puntos que han ocurrido durante la semana que está al aire este programa como programa central, que es desde el 22 de octubre hasta el 28, para que lo sepan. Y les cuento a todos ustedes que un día 22 de octubre del año 2005, ojo con esto, comenzó a operar en Santiago la fase 1 es decir, los nuevos microbuses del Plan Transantiago. Qué terrible. O sea, es que me acuerdo de la fase final, el 10 de febrero de este año. Fue horrible, fue horrible. Piraya Rock. Oye, pero mira, del año 2005 que está operando este sistema, ¿eh? Claro. Para mejorar la calidad de vida de los santiaguinos. No puedo hacer comentarios. Okay. No quiero emitir comentarios. Bueno, te comento también que el 23 de octubre de 1969, el presidente estadounidense Richard Nixon anuncia la retirada de las tropas de Vietnam. Ah, por fin asumió que perdieron. No, pero, oye. ¿Después de cuánta gente tuvo que perder para darse cuenta? Hasta Forrest Gump anduvo por allá. Claro. No, lo bueno es que Estados Unidos no ha vuelto a hacer cosas como esa, ¿no? No, y lo bueno es que no perdieron. Nunca pierden. Una cosa súper extraña. Bueno, en fin. Un 24 de octubre del año 1969, mira, se inaugura en Chile Televisión Nacional. Mira, claro, un día como hoy, 24 de octubre, se inaugura, al finalizar el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, empieza a operar este canal estatal. Que viajaba, ¿no? Ese era otro. Ah, era el otro. Este canal estatal, mira, para comunicar a los chilenos todos los acontecimientos reales que estaban ocurriendo en el país. Ese es como el canal de todos, ¿no? Sí, claro, mira. Un grupo por ahí hablaba de 60 mentiras por minuto. Ya. Bueno, me da rabia. Te comento también que el 25 de octubre de 2001. ¿Por qué me tocan puro gringo? El presidente de Estados Unidos, George Bush, firma la nueva ley antiterrorista que permite intervenir las comunicaciones a través de internet. Ah, qué bien. No, de todas maneras. Claro. Se firma una ley para poder invadir la privacidad de todos los ciudadanos. Mira, yo creo que no hay punta sin hilo. Este es un cuento de precedente. En el momento que este tipo hace eso, inmediatamente hackers de todas partes del mundo empezaron a botar los sistemas de este gallo, ¿cachai? Claro. Bueno, es que es el nivel operativo que tiene aquel país del norte. Oye, y acá no se puede decir garabatos para referirse a ciertos personajes, ¿cierto? Oye, mejor te cuento que un 26 de octubre del año 1965, los Beatles reciben la orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país. Qué chistoso, Lennon andaba volado en esa ocasión. Claro que sí. Oye, pero ¿sabes tú que es primera vez que en ese año? ¿Que fumaban marihuana? No, es primera vez en el año 65 que este galardón se le entrega a una persona que no sea jurídica o política. Pero es que si uno mira ahí, de alguna manera los tipos eran más famosos que Dios. Claro, entonces de hecho es un punto importante que se firma ahí, porque los Beatles rompen un esquema y les entregan por el aporte que han hecho a la música en su país. Yo creo que por el aporte que hicieron a la música en todo el planeta. Claro, de hecho yo creo que el rock a nivel mundial se divide entre antes de Beatles, después de Beatles. A, B, de B. Claro que sí. Oye, te comento también que el 27 de octubre de 1842 se creó la provincia de Valparaíso, la quinta región, durante el gobierno del general Manuel Bulnes Prieto. Oye, entonces mandémosle un abrazo a toda la gente que nos escucha ahí en la región de Valparaíso. Corazón porteño, amigo mío. Claro que sí. Oye, una tierra de poetas, de artistas plásticos. Noche de bohemia. Uy, por favor, de verdad, un abrazo a toda la gente y un aplauso a toda la gente que nos escucha en la provincia de Valparaíso. La semana pasada tuvimos a un poeta en Rincón de Escritores que nos contactó desde Valparaíso, así que también un abrazo, un abrazo para nuestro amigo Hernán. Claro. Bueno, te comento también que el 28 de octubre de 1492, Cristóforos Columbus, como se llaman, Cristóbal Colón, descubre la isla de Cuba. Colón creyó que había llegado al continente y que ese era el territorio, que ese territorio formaba parte de Asia. Ya, a ver, entonces el 28 de octubre de 1492 Colón llega ahí. Claro. Se estaban escapando. No, yo creo. Llegaron en balsa. Claro, bueno, en fin. Bueno, ahí ya se empieza a colonizar la última parte que faltaba de esta cacería que se inicia en aquellos años. Qué terrible. ¿Por qué no llegaron a otra parte que no fuera Cuba? No tengo idea. ¿Cachai? Siendo América del Norte, Central y Sur, obviamente, tan gigante, a una isla, weón. A una isla. Bueno, así son las cosas, pues, amigo mío. Bueno, Bueno, llegamos a un punto donde tú me contarás a qué punto llegamos. Claro que sí. Hoy quiero contarte, amigo mío, que llegamos a una sección que nos trae recuerdos a todos. A todos. Y cuando digo a todos, me refiero a todos. Me refiero al rescate, amigo. Cuéntame, Mauricio, ¿con qué nos vas a sorprender, nene, pibe? Oye, claro que sí. Bueno, en el rescate de esta semana, lo que se rescató desde las catacumbas de la música, ¿no? Viene esta vez desde Chile. Creo que es segunda vez que traemos un chileno al rescate. Sí, si mal no recuerdo, dentro de los 15 programas ya hemos tenido dos chilenos en el rescate. Y en esta ocasión, un grupo bastante connotado en Latinoamérica, como son Los Ángeles Negros. Ah, mira. Que desde la ciudad de San Carlos iniciaron este camino en el año 1968 para sorprender a toda Latinoamérica con su música romántica, la cual revolucionó bastante la escena discográfica en nuestro país, porque era una de las primeras veces que se empezaba a difundir de música popular a toda Latinoamérica. Claro, de todas maneras también revolucionaron los corazones de toda. Claro. La calcetinera y calcetinero de aquella época, ¿no? Claro que sí. Y bueno, y del disco Y Volveré, del año 1969, escuchamos el tema Mi Niña. Ojalá. Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor en cada día, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña, camino con su amor, como una estrella. Ella piensa que soy bueno, ya mi vida la bondad la trajo ella. Mi niña, que el dueño de un cariño así soy yo. Mi niña, cree en mí y sonrío a la vida, porque sé que la tarde de mi vida llegará y a mi lado ella estará. Que hoy. ¿Qué tal? Oye, heavy. El rescate de esta semana, claro que sí. Los Ángeles Negros, del álbum Y Volveré, del año 1969. El tema Mi Niña. Okay. Es que hoy, es clásico, viejo. A ver, ¿y qué tiene que hacer una persona si quiere que traigamos algún rescate, algún tema que quiera escuchar aquí en Radio Espacio. Pero es obvio que tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com. Y mira, tiene una doble instancia ese cuento. Llaman, piden el rescate y inmediatamente quedan participando. Mira, no, qué cosa mucha. Más interactiva, ¿no? No, de todas maneras. Señor, señora, joven, levántense. Levántense y caminen. Por favor, vayan a su computador, la pega, lo que sea, un cibercafé. Y van a ver lo fácil que es ganar acá. Claro que sí, ¿eh? Todos ganan. Todos ganan, claro. Todos ganan. Bueno, claro que sí, así que los invitamos a escribirnos a nuestro mail radioespacio@hotmail.com para todo esto y mucho más. Claro que sí. Y llegamos a una sección que nos gusta bastante aquí en la radio, porque tenemos la oportunidad de estar con usted en terreno, conversar, saber qué le está pasando a la gente en la calle, ¿no? Así es. Porque a qué sección llegamos, amigo mío. A... Reclamos reales, compadre. Claro que sí. Bueno, y esta semana en Reclamos Reales estuvimos con usted ahí en terreno, en la calle, viendo cuáles son los problemas de la gente. Y mira, vamos a escucharlo y vamos a comentar, porque me llama la atención un punto dentro de estos reclamos reales que vamos a escuchar ahora en Radio Espacio. Vamos entonces con los reclamos al tiro, ¿no? Pero claro. Reclamos reales aquí en Radio Espacio. Hola, soy Jorge. Voy a reclamar en contra de una persona que ni siquiera conozco, pero he tenido referencias de que ha lastimado a la gente. Él, el hijo del dueño, no sé quién será. Pero se toma las atribuciones de poder lastimar a la gente, lo golpea, tiene un montón de demandas. Tiene un montón de demandas, pero hasta el momento no han sacado nada todos los demandantes. El compadre súper agresivo, me parece que sabe aikido o algo así. Pero hasta el momento no se ha hecho nada con eso. Y bueno, ese es mi reclamo. Jorge. Hola, mi nombre es Nelson y quiero reclamar contra el Transantiago, pues yo creo que es un abuso contra las personas trabajadoras que tienen que pasar mucha pellejería, como se dijera, para llegar a su trabajo. Hola, soy Miguel Ángel. Yo quisiera hacer un reclamo por el desempleo. Acá, hoy en día, el desempleo ha superado en bastantes normas, como se puede decir. Y ahora, esta corrupción tan grande que hay hoy día, como por decir, normalmente las normas. Ahora yo quisiera decir otra cosa. El ministro de Economía aquí, toda esta cosa, ha dicho que la corrupción la ha disminuido. Claro, con la cesantía que hay, ¿quién va a poder pagar las coimas, digo yo? Y eso. Y todas esas cosas que hoy en día nos afectan a nosotros. Y eso. Hola, me llamo Carlos. Yo quiero hacerme parte de este reclamo con respecto al Transantiago. Como todos ya saben, es un sistema atroz para todos, sobre todo los que trabajamos en Santiago Centro, lo cual nos implica mucho tiempo de llegada y mucho tiempo de vuelta. Así que espero que todo esto mejore, bien para nosotros, para nuestra familia y para nuestra vida cotidiana. Ese es mi reclamo. Mira, hoy se siguen repitiendo los reclamos y no hay solución. Oye, yo no entiendo por qué reclaman contra Transantiago, viejo. Oye, cuando viajar en metro es tan cómodo hoy en día. Oye, las micros pasan a cada rato, nos llevan a todas partes que queremos ir. No, horrible. Horrible. Horrible. Oye, yo creo que de repente lo que se podría hacer es organizarnos un poco como gente, como un grupo, como masa, pueblo chileno, pueblo santiaguino, ¿cachai? Y empezar a manifestarnos con esto. O sea, ya vimos por ejemplo la campaña de los hoyos que salió harto a través de internet, claro que sí. Y inmediatamente se empezaron a hacer cosas, ¿cachai? Claro. Y fue una protesta pacífica, fue una protesta donde nos reímos realmente de las ridiculeces que hacen la gente que realmente nos está dirigiendo. O sea, nuestra dirección está perdida. Yo creo que la única forma de tomar nuevamente las riendas del asunto es nosotros haciendo presión a ellos, a los cabecillas de este asunto. ¿Mm? Miren, claro. Sí. De hecho, podríamos tomar muy en serio eso, ¿no? Y tratar de verdad de empezar a juntarnos. De hecho, nosotros ofrecemos desde acá, desde la radio, este medio, como medio de comunicación, en caso de que se organice algún tipo de manifestación, los parlantes de Radio Espacio están abiertos para todo tipo de reclamos, todo tipo de organizaciones, ¿no? Para eso está la radio urbana. El espacio que no existía o que existe muy escondido por ahí. Nosotros también queremos ser otro rinconcito por ahí que también esté para todos ustedes tengan el espacio de poder manifestarse. Claro, o sea, de hecho, acá vamos a esperar sus mails, nos vamos a leer, nos vamos a devorar las letras que ustedes nos envíen, porque ya hay que ponerle paralelo, viejo. O sea, al final ellos están comiendo, se están haciendo ricos a costa de nuestros bolsillos, a costa de nuestros impuestos y nada, porque nosotros somos los que nos estamos mamando toda la pellejería, como dijo nuestro amigo. También hablaron muy bien ahí de las coimas, ¿cachai? O sea, claro, no hay corrupción porque no hay plata para pagar las coimas. Claro, o sea, sí. Fenomenal. Yo felicito y saludo desde acá de esta humilde locación a toda la gente que está participando de estos reclamos. Y bienvenidos van a ser los nuevos reclamos que van a ir llegando. Claro que sí, porque vamos a seguir estando en terreno, vamos a seguir estando ahí, captando sus problemas, aportando el granito de arena, ¿no? Para ver si se solucionan algunos de los tantos reclamos que hemos tenido ya en estos 15 programas, 15 semanas ya de Radio Espacio. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al punto donde solamente desde aquí en más tenemos bandas chilenas, solamente criollos, ¿no? Así es, el animalito está muerto, pero sin embargo, señoras y señores, la música chilena, golpeo la mesa, está acá, señores, nuevamente acá en Radio Espacio, solo nacionales. ¡Oye, oh, se me revolucionó el conductor! Oye, bueno, está bien, ¿eh? Esa es la nueva forma de marcar puntos solo nacionales. Algo más violenta que la mascota. Pero nacionales aún así, claro que sí. De aquí en más, solamente criollos. ¡Aún hay patria, señores! Ok, bueno, y para comenzar el punto solo nacionales, ¿con quién vamos a ir, amigo mío? Suelta esa copa, sí, y la voy a dejar ahí. Vamos con una banda que tiene historia. Una un cambio a la, a, ya, ya, a la media. Pongámonos media. Serio, okay. Sí, por supuesto. Porque vamos a escuchar a una de las bandas que nos ha deleitado, que nos ha hecho llorar, que nos ha hecho reír, bailar, escucharlos tiernamente abrazados a nuestra mujer querida. En el caso de las mujeres, a los hombres queridos. En el caso de los demás, a los demás queridos. No, estoy hablando, por supuesto, de Inti Illimani, que nos va a presentar una canción de la Violeta Parra, amigo mío. ¿Ya? Bueno, no, sin más preámbulos, lo que más quiero. Quiero, tiene dura la razón, me abrigo sin la sombra, sin el agua, sin la luz. Solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La ra y la y la y la ra la y la ra y la y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la y la la ra y la y la y la ra la y la ra y la y la. Buena, ¿eh? No, bueno, claro que sí, bueno. Inti Mani, del álbum Autores Chilenos del año 1971, el tema de Violeta Parra, Lo que más quiero. Claro que sí. Bueno, ya hemos llegado a una sección que lleva por nombre El Panfleto Acústico. Claro, donde les damos un par de datitos para que puedan disfrutar durante la semana que está el programa al aire, o en algunos casos para semanas venideras. En este caso, tenemos, por ejemplo, queremos invitarlos a la Noche Guerrera. Ya. Danzas, guerreras y más. Para que vayan a disfrutar de las danzas ahí en el Centro Cultural Ainil. Ah, mira. Mira, ahí van a ver danzas andinas, danzas ticus, tobas, danzas afrobrasileras, capoeira, maculele, danzas orichas y danzas uchu. Esto es el día sábado 27, es decir, este sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Ainil. Esto es en Concha y Toro 52, en el Metro República. La adhesión es solo de 1.500 pesos. Ah, pero mira. Oye, para que vayan a aprender de todas estas danzas que hemos nombrado, ¿no? Claro, y aparte, dense una vuelta por ahí por la Plaza Concha y Toro, que es hermosa. Claro, la Concha y Toro. Es un dato que tenemos aquí en el panfleto acústico para que vayan a disfrutar de todas estas danzas, las vayan a conocer, que hay danzas muy interesantes dentro de todo esto que hemos nombrado. Para mayor información pueden comunicarse al 688-2050, 688-2050. Bueno, yo te tengo que contar que los próximos días 25, 26 y 27 de octubre se realizará en Chile el FENACLIP. ¿Qué es el FENACLIP? Se pregunta él. Claro. Claro que sí. Es el primer festival nacional del videoclip. Mira tú. Un espacio donde confluirán las artes musicales y audiovisuales, cuyo objetivo es extender una invitación a que cineastas, productores, bandas, intérpretes y fanáticos tengan una instancia de encuentro y discusión. El festival contendrá charlas y clases magistrales acerca de la producción del videoclip, además de la exhibición de destacados documentales musicales y la presentación de bandas en vivo. Mira. Bueno, como les decía, va a ser entre el 25 y 27 de octubre. Sumen el 26. En el aula magna de la Universidad de Valparaíso. Eso va a ser el 25. Ya. Ya. En el Cinearte Normandí, el 26 y el 27. Y si quieren tener más información, por favor, recuerden www.fenaclip.cl. FENACLIP.cl. Ok, claro, ese es el dato del Festival de Cine que va a estar ahí y que ya lo habíamos anunciado antes, pero ahora les recordamos porque es esta semana, para que esta semana se pongan las pilitas, claro, y participen. Festival del videoclip, Mauro. Del videoclip. Del videoclip. Ok. Ah, no, tienes toda la razón. En este minuto se está realizando el Festival de Cine en Viña del Mar. Mira tú. Claro que sí. Mira, por eso nos sorprende este hombre. Claro, claro. No, por eso se está... Oye, pero déjenme... Es un panzer de los datos. Déjenme contarles a todos que andaba por aquí, por el estudio de la radio, un gran amigo, y me voy a permitir el lujo de presentar a nuestro amigo René Rosas, que ha llegado al estudio. ¿Cómo estás, René? Buena. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están, amigo? Buena, René. Oye, ¿cómo está, amigo mío? Bien, maestro, ¿y usted cómo está? Bien, aquí calzándolo, ya que anda por estos lados. Así es, pues, andaba de visita por acá. Bueno, de hecho, quiero aprovechar esta instancia, ya que... Porque todos los auditores han escuchado durante reiteradas ya aproximadamente 3 semanas el anuncio de que de que viene un tercer programa a nuestra programación en Radio Espacio, que yo les dije iba a ser conducido por dos personas, por dos grandes amigos, por dos enciclopedias. Y no han llegado, oye. Un tal Larús. Claro. Un tal Larús y un tal Santillana que iban a venir, pero no vinieron. Bueno, aquí en este minuto me aprovecho de preguntarles, porque las dos personas son mi gran amigo René Rosas y quien les ha estado hablando, mi gran amigo Roberto Díez. El 10. Ya. Renécillo, cuénteme, ¿en qué va eso? Mira, estamos estudiando todos los temas, ¿no? Claro, estamos en una etapa básicamente de edición de lo que vamos a hacer, o sea, de producción de lo que es el programa. Armando planillas, qué sé yo, escuchando mucha música, mucha información y preparando para que salga algo bien, bien encachado. Ya, oye, pero ¿les podemos tirar alguna papita para la gente que está escuchando la radio en este minuto? ¿Para cuándo aproximadamente estaría eso? Podemos hablar de, no sé, la próxima semana, dos semanas. Bueno, estamos hablando de uno o dos años más. Claro, Trans algo se va a llamar el programa. Trans Radio. Ya, oye. Trans Radio Espacio. A ver, no sé si no les pueden. Radio Despacio. ¿Le pueden adelantar un poco a la gente de qué se va a tratar eso? Y claro. Tirarle un par de datillos para que se vayan enterando nuestros auditores que han estado impacientes escuchando eso. Así que esperándolo para ver qué pasa con eso, ¿no? No, por supuesto. Mira, la idea es un poco pasearnos con mi amigo acá presente, René, por lo que es la historia del rock and roll, ¿ya? Jugar un poco con todo, desde los orígenes hasta el rock and roll de hoy en día. Ver las distintas vertientes que el rock nos ha dado. No sé, jugar un poco con lo que es la música de cine, jugar un poco con lo que es la música alternativa, un poco de jazz o acid jazz, claro, etcétera. Claro. Todas las raíces que quedan ligadas con el rock y partiendo siempre desde el mismo principio del rock, digamos, la guitarrita, ¿no? Qué sé yo, los gringos, claro. En este caso. El blues, mucho blues, el rhythm and blues, el jazz, gospel, grandes próceres también. Grandes ejecutores, no sé, Chuck Berry, y ahí nos vamos al popular, al toque con Beatles, qué sé yo, y de ahí para arriba. Ah, mira, va a estar bastante bien, ¿eh? Claro, y la idea es, como te digo, es que sea tanto de atrás como lo que está sonando hoy en día, la música de vanguardia, como claro, la música clásica. Sorprender con temas que no son siempre escuchados, ¿no? Claro, justamente. Mira, oye, un lado B. Un lado B, claro, todo el rato. Un programa de puro lado B. Mira. Y con mucho contenido también histórico, datito. Y social, compañero. Todo el rato, mi amigo, todo el rato. Oye, qué bien, ¿eh? Así que eso se viene próximamente aquí a los parlantes de Radio Espacio para todos los auditores que tengan presente que está caminando eso, que no eran solamente anuncios al aire, que eso está en... Que no eran los amigos imaginarios. No eran los... Claro. No, esas son las pinceladas que estamos preparando para pintar esta radio con otros colores también. Mira, qué bien. Bien. Claro. Chile, sí, para toda la gente... La alegría ya viene. Para toda la gente vamos a pintar un gran arcoíris. Claro. La gente con contenido que escucha la radio para que se entere de que este programa va a estar con lados B, ¿no? Ya nombraste algunos de los... ¿Qué puede esperar la gente de eso? A ver... Entretención musical, de conocer un poco y conocer cómo parte todo esto del rock, digamos, una guitarrita de palo quizás, pero bien tocada, bien rítmica, digamos, y nada, casi a los Led Belly ahí en Gringolandia, claro. ¿No? Claro. Bien. Oye, qué bueno. Mira, ahí aprovechamos que René andaba ahí en el quinto piso. Lo hicimos bajar. Andaba en el estudio de reggaetón que bajó. Claro, estaba arreglando la antena. Yeah. Andaba con el látigo. Oye, qué bien. Bueno, aprovechemos que René, antes que René nos abandone, preséntate el próximo tema por René. Oye, y de partida inviten a la gente, convenzan a la gente y lo escuchen. Ah, no, por supuesto. Oye, nuevamente nuestro programa ya está por empezar y... Por favor, señoras y señores, no desesperéis, porque estamos preparando algo muy bueno para ustedes. Hoy se nos viene una gran banda nacional, Mecánica Popular. Ahí vamos, tiro a la música, no le hacen ninguna invitación a la gente. Así mantengan la incertidumbre. Okay. Ya llegaremos para ustedes. Okay. La confabulación de las sombras. Claro que sí, claro que sí. El día menos pensaba. Está patentado, eso sí. Oiga, amigo, álbum Fata Morgana, claro que sí, 2003. Mecánica Popular de la banda, chilenos, y el tema La Flor del Viejo Templo. Muchas gracias, René. Nos vemos. Chao. Escritor de historias de terror, el sastre hoy terminó tu traje gris. Póntelo para escribir mejor y vuelta el corazón sobre el papel. Fenomenal, Mecánica Popular, Fata Morgana, el álbum. Claro que sí. Bueno, René ya nos abandonó, se fue al décimo piso esta vez. Oye, así que bueno, se viene ese programa, ojo con eso. Bueno, ya se develaron los nombres de los dos conductores, el señor René Rosas y él. ¿Cómo? Amnesia. Y él. El señor Roberto Díez. Bueno, llegamos a una sección que lleva por nombre Su Opinión Vale. Mira tú. Claro, que también nos encanta porque también podemos estar en terreno conversando con la gente. Yeah. Y esta vez, mira, pusimos en el tapete un tema que ha sido bastante recurrente en el último tiempo frente a la operación que tienen los jueces y la justicia chilena. Ya. Ya, entonces, porque tú bien sabes que ha estado bastante... Sí, me voy a tirar una opinión personal de inmediato, al tiro. Ha estado bastante mala la gestión de los jueces. De hecho... De la libertad de los Pinochet para adelante. Claro, o sea, de ahí para atrás también. Claro, de hecho, entonces le quisimos poner este tema en el tapete para saber qué piensa la gente de cómo está funcionando la justicia chilena. y salimos a preguntar a la calle qué opinión tiene de los jueces y la justicia chilena. Bueno, partida y mala. Pienso que falta un ente que regule más y castiga a los jueces que dejan en libertad a los delincuentes. A los jueces, a los fiscales, que alguien que lo regule a ellos. Eso es lo que falta. Eso es. Mira, pienso que los jueces no se guían por las leyes. O sea, el Parlamento hace leyes, pero ellos no se guían por lo que dice la legislación. Eso principalmente, no sé, pienso que tienen miedo. Que tienen miedo a amenazas, no sé, a los delincuentes, a represalias, ¿cachai? Eso principalmente. Actúan con mucho miedo, mucho miedo. No sé, igual es una falta de criterio en algunas medidas que se han tomado, que yo creo que no lo han hecho de buena forma, o no sé por qué será, no entiendo mucho la materia, pero sí creo que se han equivocado, y eso se nota, y la gente se ha dado cuenta de eso. Bueno, la justicia la estimo que está equivocada en sus planteamientos iniciales desde los políticos para adelante, porque generaron una defensa para el que delinque, por la sencilla razón de que el Estado le está poniendo un abogado, el cual trata de defender al criminal. Y al inocente no hay ninguna posibilidad de defensa. Ese tiene que estar encerrado en sus casas con grandes, como se llama, rejas y cosas por el estilo, y no poder salir en la noche. Pero lo otro, si llegan a delinquir, sencillamente el Estado les pone un defensor para que no entren para el juez. Ahora, los jueces, me da la impresión que en mucha oportunidad llega a ser sospechosa la liviandad que tienen para dar, como se llama, libertades a gente que tienen, como se llama, cosas que los carabineros llegan con ellos, como se llama, confeso, y ellos los dejan libres. Es el caso último de una señora que fue herida en Melipilla, en la calle, y porque no era señora directa, no había que dejarlo preso a ese individuo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es ser humano o no es ser humano? ¿Es una mujer o no es una mujer esta señora? ¿No merece esa señora porque no era mujer, no era su mujer? ¿No merece tener, cómo se llama, justicia? Esa es mi pregunta, a los señores jueces, que como le digo, me da la impresión que en mucha oportunidad están del lado de los criminales. Ay, ay, ay. Mira. Sí, oye, ¿cuánta razón tiene la gente en la calle? ¿Te das cuenta? Es que mira, igual en lo personal, el tema justicia igual acá está súper mal planteado. O sea, si tomáis en cuenta que inicialmente, ¿cachai? Cuando tú llegáis a la justicia y tú estás demandando a alguien, a un criminal, ¿cachai? A alguien que está robando, a alguien que está cometiendo homicidio, a alguien que es un pedastra, a alguien que es cualquier cosa, ¿cachai? Tú llegas a la justicia y tenés que probar que el tipo es. O sea, el tipo no se defiende. Tú tienes que probar que él es. O sea, miremos el tipo de justicia. Está mal hecho el modelo. Y lamentablemente, como dicen por ahí, hay un cuento educacional, ¿cachai? Para mí, lamentablemente, o sea, viene en lo personal una opinión súper propia. Yo creo que el cuento educacional está mal acá en este país, ¿cachai? Onda, yo lo ligo toda la educación. No hay un problema de bases. El problema que estamos tratando ahora es un problema que está aquí ahora y que viene de no sé, pues de años, que viene de los 70, que viene de los 80, que viene de los 90. Pero lo estamos tratando ahora, no estamos preocupándonos de las bases. O sea, si vamos a preocuparnos que, no sé, pues en 10 años más o en 20 años más la justicia sea justa, que los criminales sean erradicados, que nuestra sociedad como Chile empiece a funcionar, tenemos que preocuparnos ahora de las bases, de los niños, de los jóvenes, de entregar principios, de entregar educación, de entregar conocimiento, de entregar todas las cosas que nos hacen grande como nación, ¿cachai? Pero sin embargo acá estamos preocupados de cosas que son súper banales. O sea, te lleváis preso a un tipo que está robando, lo soltáis a los dos días. Claro. O al día, o en el mismo día, que es mucho el caso. Y chao, se acabó. O sea, claro, tipo, la llamada puerta giratoria. O sea, es que tú lo mirás y los tipos saben cuánto tienen que robar para poder salir al tiro. Claro, claro. O sea, son gallos. De hecho, del ejemplo que puso ahí uno de los auditores de esta mujer que fue estrangulada en Peñalolén, y este hombre quedó en libertad porque, claro, no era su pareja directa, no estaban casados, y siendo que tanto se habla ahora en este minuto, está como de moda el tema del femicidio. Uh-huh. Ella ya tenía dos constancias en Carabineros, y fue el juez de garantía John Landeros el que lo dejó en libertad. Uh-huh. por no considerarlo un peligro para la sociedad. Entonces, ¿cuál es el punto que, no sé, para que la tomen en cuenta tiene que morir primero y ahí como que recién se toma en serio? Claro. Antes de eso no se toman, o sea, tiene que haber otra víctima y ya habíamos pasado las 50 víctimas del femicidio. Y los jueces siguen soltando a las personas porque no consideran no ser un peligro para la sociedad. No, mira, yo creo que este cuento es terrible, o sea, son varias cosas ligadas. Yo creo que los jueces y toda la gente que tiene que ver con el cuento de la justicia tiene que estar sometida constantemente a pruebas psicológicas, a pruebas de conocimiento, a pruebas de actitudes. Porque, ¿qué pasa? Estos gallos de repente llegan a un puesto de ser jueces y nada, pues llegaron a ser jueces, se acabó, pues son todos poderosos, ellos pueden llegar a no sé, pues dirigir, pueden decir, tú te vas, tú te quedas, ¿cachai? Pero no, la cosa no funciona así. O sea, hay gallos que no tienen criterio y que hoy en día están siendo la ley. Claro. Están siendo la ley. Recomiendo un cuento muy bueno que es parte de un libro de Frank Kafka. Se llama El proceso. El cuento se llama Ante la ley. Van a ver, la ley siempre está ahí. Pero el problema es que la gente no se atreve a llegar a la ley. Uno, llegan ya cuando es muy tarde, muchas veces. No como la persona que tú me estás contando, que ya había ido. Y dos, los guardianes de la ley valen hongo. Bueno, un tema para dejar en el tapete a la conversación, para que lo veamos, para que lo analicemos. Un tema que no es menor, un tema que cuando las policías hacen bien su trabajo no da ninguna seguridad tampoco, el hecho de que no sirve de nada. Pero bueno, lo dejamos ahí en el tapete, que lo conversen, lo vamos a seguir analizando. Oye, y que envíen, la gente que envíe su mail, por claro. favor, queremos saber su opinión. Claro que queremos sí. poder decir, Juanito Pérez dice que esta es su verdad. Su verdad, acá en Radio Espacio, nos importa, nos vale de mucho. Por favor, escríbanos, porque así vamos a poder juntarnos, insisto, movilicémonos. Claro que sí. ¿Ah? Bien. Bueno. El tema queda ahí, queda para la conversación de toda la gente. Lo dejamos en el tapete, hemos estado rescatando. Vamos a seguir todas las semanas, vamos a tener una pregunta que vamos a estar en terreno. Vamos a tratar de rescatar su opinión y bueno. A lo Lennon, power to the people right now, poder a la gente ahora. Claro que sí. Bueno, sigamos con la música, amigo mío. Cuéntame, ¿quién nos va a acompañar ahora aquí en el programa número 15 de Radio Espacio? Mira, viene un grupo que ha sido de lo más manoseado, que ha estado en diferentes etapas, tanto del rock and roll, tanto del rockabilly, del punk rock, que ha sido una banda que la ha manoseado toda la prensa amarillista chilensis, del excelente álbum La Cultura de la Basura de 1987, que fue prohibida por decreto de ley hacerle publicidad por nuestro presidente, comillas, Augusto Pinochet Ugarte. Claro. Fue prohibido que lo publicitaran, de los prisioneros, obviamente. El tema, que no destrocen tu vida. Tus padres y a mí. cierra todas las puertas de tu casa. Bueno, el tema de Los Prisioneros, del álbum La Cultura de la Basura, del año 1987. Somos la cultura de la basura. Su poder es nuestra ignorancia. No, oye, ese tema, puro un área, ¿eh? ¿Ah? Sí, todo. No, Claudito, oye. ¿Ah? El Dorian Gray del rock chileno. Está igual. Está igual. Yo tenía un amigo por ahí que se creía Dorian Gray. ¿No, me digas? Sí. ¿Y qué se hizo él? No tengo idea. Que de hecho, tuve unos viajes en micro por ahí. Bueno, en fin. Ay, ya. Bueno, llegamos a una sección que es una de las predilectas que tenemos aquí en Radio Espacio, porque podemos dar la mano a bandas para que difundan aún más su trabajo. Porque llegamos a las bandas emergentes. Claro que sí. Y tú me contarás, amigo mío, quién nos acompaña, quién se comunicó con nosotros para que estuviera aquí sonando en Radio Espacio. Claro, no se comunicó con nosotros una banda que ya creo yo que tiene un renombre. Ya, claro, ya. Que ellos son Matorral. Ya. Matorral es un power trio, amigo mío. Te puedo contar, por ejemplo, que son de acá de Santiago. Y sus integrantes son Felipe, que... él toca la guitarra, como decían antiguamente. Gonzalo en bajo e Iván en batería. Bueno, Matorral viene tocando ya desde el año 2001. Harto tiempo. Claro, ya tenemos 6 añitos ahí de trayectoria, ¿no? Claro, entonces mira, yo igual te quiero invitar a que escuchemos este tema. Se llama Bienvenido y es de Matorral. Con ustedes, Matorral en Radio Espacio. Tiene fin. aplauso por la música chilena. Claro que sí. ¿Ah? Matorral. Matorral. En bandas emergentes. Bienvenido de Matorral. Claro. Bienvenido, sí. Matorral, de hecho. ¿Ah? Claro. Bueno, y si tú tienes una banda y quieres sonar por esta radio urbana, simplemente tienes que enviarnos un mail a radioespacio@hotmail.com. Y con eso ya hacemos el contacto y estaríamos listos para poder seguir difundiendo la música chilena. Todo este circuito, claro, que está tan bueno, está tan súper bueno, o sea, está pobladísimo, ¿eh? No, de todas maneras, sabes que cada día encuentro bandas mejores por ahí dando vueltas. Claro. Por ejemplo, nuestros amigos de Matorral, que oye, muchas gracias por estar acá, por presentarse ante la gente, ante los radionautas. Claro que sí. Bueno, de hecho, lamentablemente, bandas tan buenas como Matorral todavía no tienen una cabida en radios convencionales, pero para eso existe Radio Espacio, para otorgar ese espacio. Claro, que... no, pero es que ahí a los bombales da lo mismo. Da lo mismo. ¿Cachai? Sí, total. Nosotros sabemos lo que es bueno. Y ustedes, los que nos están escuchando, también lo saben, obviamente. Claro. Bueno, nos parece un momento propicio para poder entregar los ganadores de la semana. Así que, ojo, atención, porque tenemos los ganadores de esta semana. La gente que nos escribió participó por los premios de nuestros patrocinadores. Por ejemplo, comenzando por... Cecilia Chic. Se ganó una fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestro amigo Paulo Hernández, que ha ganado una botella de ron, que gentileza de Botillería Santo Remedio. Nuestro amigo Freddy Helves, que se ganó una hora de ensayo en la excelente sala de ensayo Power Music. Claro, y también nuestra amiga Janet Ortiz, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Fue horrible. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles cómo se debe participar. Bueno, es súper simple, enviando un mail a radioespacio@hotmail.com y listo, ya estarás participando por uno de nuestros cuatro premios, que son gentileza de nuestros patrocinadores. Por supuesto, queremos agradecer a los cuatro patrocinadores que nos acompañan por creer en esta radio, por creer en la gente que está haciendo esta radio, por creer en los auditores de esta radio y por los premios. Obviamente. Bueno, y también queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa al aire. Es decir, en este caso, desde el 22 de octubre hasta el 28 de octubre tienen para cobrar estos premios. Así que, por favor, apurémonos. Claro que sí. Aprovechemos que nuestros patrocinadores están regalando, no vienen a vender, vienen a regalar para ustedes, para los radionautas de Radio Espacio. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa 15. Qué penita, ¿no? De verdad, muchas gracias por acompañarnos en nuestra señal en www.radioespacio.tk. Un saludo para la gente que nos escucha a través de la página Podcastellano, así también la gente que nos escucha a través de Podcaster. Y claro, eso, y estamos llegando al final, pero siempre nos despedimos con música, ¿no? Pero por supuesto, y qué mejor que esto, que irnos vacilando, ¿no? ¿Ah? Vamos a escuchar a la Floripondio, mi amigo. Ah, ya. Ah, déjale. Oye, no, yo a ver, salís todo golpeado, pero bien entretenidísimo. ¿Eh? Bueno, del álbum Dime Qué Pasa, del año 2002, escucharemos con la hija del Nicanor Parra, con la Colombina Parra, Cuando Te Llamo Yo. Bueno, y de esta manera nos estamos despidiendo. Agradecemos su presencia, los dejamos invitados a comunicarse con nosotros y a participar también, a que escuchen la próxima semana la edición, claro, la edición número 16 de Radio Espacio y la edición número 11, que está disponible en este minuto en nuestra misma página. Y bueno, muchas gracias a Roberto por participar en esta radio urbana. Y de esta manera nos despedimos y decimos... ¡Chao, chao, chao, chao!